tuvieran mucho cuidado en utilizar su testimonio personal para que ustedes no puedan ser tildados, señalados de egocentristas. Que no se refieran ustedes siempre y en el yo, en el mí, en el me, ¿no? Y yo hablé esto, y de pronto iba a la casa y me encontré con esto. Vamos a tratar de evitar ser egocentristas, porque entonces no glorificamos al Señor. Queremos dar testimonio, hermano, ¿por qué no entonces programar, en este caso, a la congregación en el sentido de decirles, hermanos, hoy yo no quiero predicar, hoy yo no quiero darles alguna enseñanza, hoy yo quiero compartir con ustedes mi testimonio? Entonces, ¿qué va a suceder con la congregación? La congregación ya va a saber de qué se va a tratar ese día. Pero si yo voy a estar predicando y voy a dar más testimonios míos que palabra de Dios, entonces sí me pueden tildar como egocentristas. Entonces sí es un arma de doble filo el no saber aplicar lo que son las ilustraciones. Recuerden, las ilustraciones son los adornos de un sermón. Son los que van a dar frescura a algunos puntos un poco difíciles de explicar, ¿no? ¿En qué forma vamos a utilizar las ilustraciones, hermanos? Es recomendable, usted menciona su punto principal, si va a utilizar una subdivisión o dos subdivisiones, hágala ahí en esa. La ilustración puede entrar inclusive en lo que es la introducción. Y precisamente vamos a estar hablando en esta tarde acerca de lo que es ya la parte final del sermón, que es la conclusión. Si usted, hermano, aprende a dar una muy buena introducción, ¿qué es la introducción? Es llamar la atención, ¿verdad? Desde el que yo doy el tema del sermón que voy a dar de la enseñanza, estoy cautivando ya la atención de los congregantes. Ahora, si yo tengo una muy excelente introducción, hermanos, la atención va a ser solo para mí. En este caso va a ser solo para la palabra de Dios, ¿sale? Porque recuerden que todas las miradas están puestas ¿en quién? En el predicador, ¿no? O sea, físicamente en el predicador. Todo lo que usted hace al frente, cualquier ademán que usted hace, cualquier paso que usted da, la congregación está expectante, siempre y cuando esté realmente cautivada a través de lo que usted va a estar hablando. En este caso, usted inició, o sea, usted despegó de una manera excelente su avión, o sea, su sermón, su enseñanza. Pero ahora también es necesario que aprendamos cómo aterrizar un avión, cómo podemos terminar un buen sermón, una muy buena enseñanza, y es a través de la conclusión. Hay personas que no saben hacer una buena conclusión, y les hablaba anteriormente que es como un avión. Si a algún piloto, en este caso le enseñan, inclusive el manual lo menciona, si a alguna persona, algún piloto, le enseñan solamente a despegar el avión, pero no le enseñan a aterrizarlo, imagínense qué va a suceder con él. Va a estar dando de vueltas porque no va a saber cómo aterrizarlo. Se le va a acabar la turbocina y se va a desplomar. Si el mensaje estuvo excelente, estuvo muy bien, estuvo llamativo, estuvo interesante, pero su conclusión es pésima, hermano, va a echar a perder todo lo que con anterioridad usted dijo. Entonces sí necesitamos prepararnos también muy bien para que nuestra conclusión sea ese broche, como por ahí mencionan. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Ok? Que la gente se vaya impregnada, se vaya llena de la enseñanza o del sermón que yo les compartí. Y que lleven fresco. Jesucristo, hermanos, créanlo, era una de los más grandes maestros en el Nuevo Testamento, inclusive en la forma de concluir. Él era muy práctico a través de la enseñanza que él daba. ¿Recuerdan ustedes cuando de pronto él mencionó, entonces ve y haz tú lo mismo? ¿Recuerdan de qué estaba hablando Jesús? Los agarré de bajada, creo. ¿Mande? Sí, él estaba predicando. Él estaba dando un mensaje. Y le dijo a uno, ve y haz tú lo mismo. A ver. Bueno, más o menos va por ahí. Exacto, sí. Eso es una buena conclusión, hermano. Una buena conclusión es práctica, es sencilla, es breve. Hay varias formas de que nosotros podamos concluir y vamos a verlo en esta tarde. Bien, mira. Si hubo una buena introducción, un buen desarrollo, entonces la conclusión debe cerrar con broche de oro. Abran su manual, la página número 14, lección número 8. El ataque final es a la voluntad del oyente para que actúe de acuerdo al propósito del sermón o el tema que usted les está compartiendo. Vamos a ver los elementos de la conclusión. Porque podemos considerar tres elementos que son la aplicación, la persuasión y el llamamiento. La aplicación se define como la parte del sermón donde persuadimos a nuestros oyentes a tomar una decisión. Es el punto donde se exhorta a la gente a que lleve a la práctica la verdad de Dios. Yo voy a hacer una conclusión, yo voy a concluir ya con lo que es mi sermón. Puedo recapitular inclusive, ¿qué es recapitular? ¿Qué entienden ustedes por recapitular? O sea, yo puedo hacer tal vez alguna remembranza, pero no tan extensa de lo que ya platiqué, ¿verdad? Si estoy hablando, ¿mande? Exacto, una síntesis, ¿no? Una recapitulación. En este caso, estamos hablando del verdadero arrepentimiento, un ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando del verdadero arrepentimiento, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Y yo quiero ya concluir, puedo tomar alguna recapitulación y puedo decir, hermanos, todos necesitamos arrepentirnos para recibir la bendición del Señor. ¿En qué forma? Mira, un hermano comentaba lo siguiente. Este hermano oraba, ayunaba, leía la palabra de Dios, era un buen servidor de Dios, y él nos explicaba el por qué su vida económica y algunas partes en su vida familiar había algunos problemitas. Entonces, él pidiendo asesoría y a Dios en oración, le decía, Señor, si ahora sí que estoy como el buen samaritano, ¿no? O sea, Señor, gracias porque no soy pecador. O sea, él decía, Señor, yo creo que he cumplido con todo lo que tú me has llamado a hacer, pero yo no entiendo por qué estoy pasando esta situación. Y entonces el Espíritu Santo le llevó y le mostró una área donde él tenía un problema con su suegra, que hace tiempo había sucedido entre ellos alguna discusión. Y entonces dice este hermano que su suegra era el que tenía retenida la bendición de él. Entonces, él pensó que ya se había solucionado el problema. Entonces, cuando el Espíritu Santo le mostró todo esto, él fue necesario que él fuera a pedirle perdón a su suegra. Y le dijo, suegra, perdóneme porque recuerda usted en esa ocasión que discutimos y pues yo fui intolerante y dije algunas palabras que no eran necesarias decir en ese momento, así que yo le pido por favor que me perdone. Entonces, a partir de ese momento que hubo una reconciliación, entonces vino la bendición del Señor a su vida de él. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros sí tenemos que hacer inclusive en cuestiones de aplicación, algunas recapitulaciones, demostrar, o si yo estoy hablando del arrepentimiento, estoy hablando del perdón, tengo que haber transmitido a la congregación una necesidad. ¿Cuál va a ser la necesidad en los congregantes, hermanos? Si tal vez vino la esposa sola a la iglesia y el esposo se quedó en casa molesto porque discutieron, y mi sermón habló precisamente algo relacionado a eso, entonces debe de existir el anhelo, el deseo de ponerse a cuentas con el cónyuge, con el esposo o con la esposa. Entonces la conclusión es el ataque final, hermanos, que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, para que la congregación exista ese deseo. Entonces vamos a aplicar, hermanos, cada uno de los puntos a través de una recapitulación. Vamos a estar aplicando algunos puntos principal, ¿no? En este caso les mencioné al principio, antes de esta ilustración, les mostré, bueno, les dije que Jesús mencionaba, ve y haz tú lo mismo. Él estaba aplicando una verdad. Él estaba aplicando una verdad en este caso. Entonces nosotros debemos de hacer la misma situación. Ahora, si nosotros vemos que la conclusión en relación a la aplicación, bueno, la conclusión es la última parte del sermón y la aplicación y el llamamiento están dentro de lo que forma, o dentro de lo que es la conclusión. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de la conclusión? Primero, debe de ser breve. Las aplicaciones largas son cansadas y tediosas porque estas parecen ser que estamos nuevamente, otra vez, reiniciando con el tema, reiniciando con el sermón. Entonces, la congregación, en lugar de saber que ya está concluyendo, dice, oye, ya está volviendo nuevamente a algo que ya nos había explicado con anterioridad. Entonces, las aplicaciones largas son cansadas y tediosas, y estas a la vez echan a perder todo lo que se ha ganado en el desarrollo del tema, en el desarrollo del sermón. Aquí vamos a ver lo que les hablaba en Lucas 10:37. Aquí está el ejemplo de Jesús. A ver, abran su Biblia rápidamente en Lucas capítulo 10, verso 37. Y alguien con voz fuerte, por favor, compártanos la lectura. Lucas 10:37. Sí, hermana. En su contexto, ¿de qué está hablando? En el contexto, o sea, versículos anteriores, antes ¿de qué está hablando? El autor normalmente en la Biblia vienen algunas, el buen samaritano, o en fin, ¿no? El buen samaritano, ¿verdad? Entonces, fíjense la forma, ¿no? Jesús está hablando acerca de lo que era, ¿qué? La misericordia. Vamos a llamarle misericordia. Porque el buen samaritano, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué fue necesario que Jesús citara esta parte del buen samaritano, ilustrara esta parte? ¿Por qué? Por la misericordia, ¿verdad? Y entonces él hace una aplicación. ¿Y cuál fue la aplicación? Le dijo al intérprete, ve y haz tú, ¿qué? Lo mismo. Nuestro sermón debe de ser igual. Imagínate, ¿no? Jesús ya dio su sermón acerca de lo que es la misericordia. Y aplica, concluye con una aplicación sencilla. Hermanos, vayan y hagan ustedes lo mismo. Al igual que este buen samaritano. ¿Qué le va a quedar en la mente? Imaginémonos que el desarrollo del sermón fue el buen samaritano. ¿Cómo nosotros podemos mostrar misericordia al prójimo? ¿A través de solamente una oración? ¿A través de que si yo veo que está pasando una necesidad, yo tengo que ayudarle, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente se demuestra que la misericordia, ¿no? Entonces, si yo voy a estar hablando a la congregación acerca de lo que es la misericordia y utilizo lo que es el contexto de Lucas 10, hablando acerca de lo que es el buen samaritano, la aplicación sencilla sería, hermanos, vayamos y hagamos lo mismo, ¿no? Sencillo, no se metió en tanto embrollo, no fue muy extensa, no recapituló, es más, sino que dio una aplicación sencilla. Ahora, debe de ser definida, debe de ser clara y con ideas exactas. Positiva, ¿en qué sentido, hermanos? No sé si ustedes han escuchado, inclusive en la congregación de la cual estamos, que en ocasiones, no sé si llamarle llenura del espíritu, en este caso que en ocasiones, termina el predicador y en lugar de hacer un buen llamamiento, una buena conclusión, termina regañando a la congregación. Ya identificaron alguno, ¿verdad? Ya le pusieron hasta nombre. Bueno, no lo vamos a mencionar. ¿Ok? En lugar, hermanos, de que ellos reciban con agrado la bendita palabra de Dios, estuvo excelente el desarrollo, pero mi conclusión fue de regaño, no fue de una manera definida, de una manera breve, de una manera sencilla, sino que yo concluí regañando a la congregación. Es que ustedes no llegan temprano, es que ustedes no bailan, es que ustedes no aplauden, es que ustedes se quedan sentados en la silla cuando les dicen que pasen a orar. ¿No? Imagínate cómo lo vas a tomar, ¿con agrado o con desagrado? Siendo honestos, respóndanme ustedes. Con desagrado, ¿verdad? Siendo honestos, yo no puedo tomar esto, una conclusión con agrado, sino con desagrado. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando acerca de lo que es el pecado, y todo giró en torno a lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, las áreas en las cuales el pecado afecta al cristiano, al ser humano, hermanos, primeramente como predicador, lo que yo hice en mis puntos principales y en mis subdivisiones fue hacer que se reflejara cada uno de los congregantes como mirarse a un espejo a través de lo que yo les compartí. O sea, en pocas palabras, en cierta, no sé si llamarle, hundirlos en su, vaya, hundirlos no en la miseria, sino que se sientan hundidos en su persona, en su forma de ser, cuando ellos descubran que ciertamente hay áreas que están mal. Entonces, si yo termino con una buena conclusión, hermanos, yo le voy a dar una solución. Hermano, tienes que dejar el pecado a un lado. Hermano, si te has dado cuenta que el pecado hasta el día de hoy te está robando la bendición, hoy es el día en que tú puedes recibir la bendición del Señor. O sea, yo ya les di una revolcada, no yo, la palabra de Dios, o sea, porque ya se descubrieron de manera interna cuál es su condición delante de Dios. Ellos se sienten los seres más inferiores, más pecadores del mundo, pero yo no los voy a dejar en esa condición, sino yo tengo ahora que darles algo positivo. Y ellos necesitan, anhelan oír algo positivo, ¿verdad? Hermanos, hoy nosotros podemos cambiar de vida. Hoy nosotros podemos abandonar nuestra vieja naturaleza con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. O algo por el estilo, ¿no? La idea es, hermanos, no terminar regañando a la congregación. ¿Por qué? Hermanos, porque uno puede tildarse tal vez hasta en forma negativa. Decir, oye, este hermano fue muy negativo, habló tan bonito en la predicación y terminó de una manera muy pésima, ¿no? Entonces sí necesitamos tener una buena aplicación, tener una muy buena conclusión para que todo nuestro sermón, muy bien desarrollado, logremos cerrarlo con broche de oro, ¿ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, en relación a esto? Mande, está bien, vamos entendiendo cuál es la idea de una conclusión, ¿no? Muy bien. De preferencia. Recuerden que estuvimos viendo algunas palabras de transición. ¿Cuáles eran las palabras de transición? ¿Cómo yo voy a pasar de un punto principal a otro punto principal? ¿Y cómo es que yo voy a pasar de mi último punto principal a una conclusión? ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a pasar a la conclusión, la congregación ya supo. O es más, ya sabe que yo ya estoy terminando con lo que es mi enseñanza, con lo que es mi sermón. Entonces, la congregación no está tan tensa que ya se quiere retirar y dice, híjole, ya no soporto más estar sentado en una silla. Algo que es recomendable, hermanos, si ustedes van a dar una enseñanza, háganselo saber a la congregación. Hermanos, hoy vamos a hablar de una enseñanza. Hoy quiero tocar algo relacionado a una enseñanza. La enseñanza, por decir, el aborto, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo. Son enseñanzas. Entonces, yo le digo a la congregación una enseñanza y la congregación va a saber que me voy a tardar más. Pero si yo no, en este caso, les digo que es una enseñanza, la pueden confundir con un sermón y algunos se desesperan rápidamente. Entonces, sí sería bueno que nosotros pusiéramos en sí al tanto a la congregación de qué se va a tratar, ¿no? Hermanos, hoy quiero hablar acerca de lo que es la prostitución, ¿no? Así que en esta tarde vamos a tener una breve enseñanza en relación a este tema. Y ahí nos soltamos, ¿no? Nos soltamos de manera de investigación, apoyados claros con algunos versículos bíblicos, porque es necesario que toda enseñanza venga de la palabra de Dios. Así es. Miren, por ejemplo, si predicamos sobre las tentaciones, una aplicación positiva sería: hagamos frente a las tentaciones confiando en el poder de Dios para vencer. Es algo sencillo. Ahora, hay diferentes formas de hacer una conclusión. Primero, a través de una recapitulación o resumiendo los puntos principales. En el tema, la autoridad del creyente, se habla que el creyente tiene dominio sobre el pecado, los demonios y la enfermedad en el nombre de Jesús. Una buena aplicación sería: tomemos dominio sobre el pecado, los demonios y la enfermedad en el nombre de Jesús. Este resumen volvió a los puntos principales de una forma breve, si se da cuenta, conforme al ejemplo que acabamos de dar. Ahora, usando una muy buena ilustración, hermano, usted puede concluir a través de una muy buena ilustración. Predicando sobre el tema la libertad religiosa, usted, en este caso, vamos a ver una ilustración. Un hombre trataba de combatir el fuego para evitar que se quemara todo el bosque. Mientras luchaba con el fuego, se encontró un venado preso del pánico, lo tomó en sus brazos para salvarlo de las llamas, pero el venado luchó para escapar saltando de sus brazos al fuego y en unos momentos quedó totalmente quemado. ¿Cuando nos escapamos de los brazos de Dios, damos el salto hacia la libertad? No, sino hacia el libertinaje que nos destruye. Nuestra verdadera libertad está en dejar nuestras vidas en las manos de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está lo que fue una aplicación a través de una ilustración, ¿verdad? Una conclusión. Concluí con una muy buena ilustración que iba acorde a lo que yo estaba hablando. La libertad religiosa, la libertad en Cristo Jesús. Inclusive el apóstol Pablo en Romanos le preguntaron, ¿verdad? Dice: oye, todo tenemos libertad, todo es lícito, o sea, todo nos es favorable. Y ya él les dio una recomendación: sí, hay libertad, pero no uses esta libertad para ocasión de pecar, o sea, no peques. Entonces, la aplicación puede ser parcial. Puede hacerse después de cada punto, más cuando en este caso se trata de un auditorio compuesto por personas de escasa preparación secular. Es recomendable que nosotros vayamos aplicando a través o después de cada punto. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, el punto principal, ¿no? O a través de una, yo doy mi punto principal, doy lo que son las subdivisiones, y si no tengo, en este caso, una ilustración, puedo aplicarlo. Y para aplicarlo puedo utilizar igual una ilustración. Pero sí es recomendable, cuando nosotros veamos que nuestra congregación, la mayoría de la congregación, son gentes, vaya, tal vez humildes o de escasa preparación secular. Entonces sí es bueno que nosotros vayamos remachando cada punto para que ellos vayan comprendiendo un poco. Porque si tratamos de hacer una sola aplicación al final, tal vez algunos no entiendan muy bien. Entonces hay que estar nosotros pendientes de cuál es nuestro auditorio. Si es un auditorio secularmente bien preparado, pues podemos hacer una aplicación generalizada al final, ¿no? Y inclusive con una muy buena ilustración y ahí aplicamos también. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en observar cuál es la audiencia que nosotros tenemos. Y si vemos que hay mitad y mitad, pues podemos también nosotros ser equilibrados en ese sentido. No decir es que todos van a entender con pocas palabras, no, porque tengo también personas con escaso estudio secular. Entonces sí es recomendable hacer esta situación. La persuasión. Hermanos, la persuasión es persuadir la voluntad del oyente, apelando en primer lugar, vamos a ver varios ejemplos, el deseo de ser feliz. La felicidad es anhelada por todo ser humano, desde luego sin caer en fantasías diciéndole a las personas que al venir a Cristo su vida será de color de rosa y caminará sobre laureles, vaya, sobre rosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos predicaron en alguna ocasión o nosotros en nuestro afán de que las personas que nos visitan puedan recibir a Cristo, nosotros les decimos, hermanos, mira, si tú recibes a Cristo, se te van a acabar todos los problemas, no va a haber necesidad en ti, es más, si tú estás a punto del divorcio, Dios va a traer a tu esposo, a tu esposa. ¿Sería correcto, hermanos, hacerlo? ¿Verdad que no? O sea, hay un deseo de todo ser humano, porque, hermanos, el ser humano padece en alguna de las diferentes áreas, está carente de algo. Entonces, el ser humano siempre está deseoso, está anhelando ser feliz en algo. Pero, hermanos, hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos en nuestra manera inclusive de evangelizar a nivel personal. Entonces, si nosotros vamos a hablarle, ¿no? Jesucristo mismo le dijo, a ver, ¿quién quiere ser mi discípulo? Y algunos dijeron, bueno, pues yo. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, toma tu cruz y sígueme. O sea, vente, no le dijo, vas a caminar en un lecho de rosas, ¿verdad? Si nosotros concluimos inclusive de esa manera, diciéndoles, hermanos, hoy hablamos del amor de Cristo, y yo quiero decirles a ustedes que si reciben en esta hora a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, se acabarán todos sus problemas, y a partir de ahora comenzarán a caminar en pura bendición. Yo creo que muchos pasarían, pero sería un engaño. Después iban a decir, hermano, pues usted me dijo que iba a ser muy feliz y parece ser que ahora soy el ser más infeliz sobre la tierra. Sí, somos felices en Cristo, pero los que hemos madurado en Cristo Jesús, porque créanlo, hermanos, que cuando tú y yo tenemos a Cristo, no hay nada sobre el mundo que nos pueda empañar la felicidad. Pero cuando has desarrollado un crecimiento, pero si es una persona que no ha desarrollado espiritualmente, hermano, va a ser muy pesimista. Entonces, no todos tenemos un mismo estatus de madurez espiritual. Hay algunos que dicen, hermano, ustedes casi no se enojan. Algún hermano le preguntaron en alguna ocasión, hermano, quiero que me dé un consejo. Y ya el hermano le dijo, bueno, ¿qué consejo quieres que yo te dé? Y le dijo, es que yo a usted siempre lo veo contento, siempre lo veo sonriendo, nunca lo he visto molesto, enojado, y yo quiero que me pase la receta. Y ni tardo ni perezoso, este hermano le dijo, es que tengo a Cristo en mi corazón. Y dice, bueno, yo también lo tengo, y estoy amargado. Bueno, al buen entendedor, dice en pocas palabras, ¿verdad? Ahí se trataba de una madurez. Cuando caminamos en madurez, hermanos, créanlo, enfermedad, escasez o cualquier otro problema no va a ser motivo para que nosotros estemos desanimados. Todo lo podemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y aparte yo tengo la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, así que ¿qué? Y sobre todo la palabra de Dios me dice que solamente yo estoy de paso. O sea, el ratito que voy a estar sufriendo es mínimo, ¿no? O sea, la palabra de Dios a mí me trae mucha bendición, pero desafortunadamente no todos tienen el mismo nivel de madurez. Ahora, Nosotros también podemos persuadir a la voluntad del oyente apelando a la esperanza, hermano. Todo ser humano, lo que más le causa incertidumbre es la falta de esperanza en los momentos cruciales, al perder a un ser querido, o bien cuando él mismo se encuentra ante un lecho de muerte o cualquier otra situación. Cuando tú vienes a la congregación y tu mensaje relaciona algo que tiene que ver en relación a la esperanza, hay personas, congregantes, creyentes, que vienen a las iglesias muy desanimados. Es que, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no quiero saber nada de Dios. Mira, mi negocio anda mal. Es más, estoy a punto de que mi hijo se vaya de la casa por las drogas, el alcoholismo. O, ¿sabes qué? Tengo tantos problemas que viene desanimado. Pero cuando tú hablas en tu tema, en relación a lo que, vaya, giró lo que hayas dado, hay una esperanza. Inclusive hay una alabanza que dice, hay una esperanza para el mundo hoy. ¿Y cuál es esa esperanza? Es Cristo Jesús. ¿Sí? Es Cristo Jesús. Nuestra única esperanza es Cristo y de ahí no hay nada más. Así que, hermanos, el auditorio necesita también esta esperanza. Entonces, tú puedes apelar a persuadir a los oyentes a través de esa conclusión, a través de esa aplicación, hablar de la esperanza, ¿no? La sanidad o un cambio radical, la santidad. Puede ser que la persona sea muy mala, pero puede tener un momento en su vida para cambiar, ¿o no? Hay hermanos que vienen a las iglesias, hermanos, a la congregación, y pues yo no sé, ¿verdad? Digo, en ocasiones, Señor, quítame lo carnal, decían por ahí. Decía, hay hermanos que de pronto tú los ves y te llega una intuición, una percepción de esa persona. Dices, oye, este hermano se ve que tiene un carácter un poco carnalote todavía, ¿no? O sea, que no puedes decirle algo porque va a reventar. O sea, y se le olvida la palabra y habla lo que él es. Y entonces realmente sí hay algo, ¿no? Pero tú sabes... Y tú conoces a la congregación, hermano. Mira, cuando tú estás en un púlpito, cuando tengas la oportunidad de estar al frente, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Tal vez allá sentado no nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando estás al frente te vas a dar cuenta de muchas cosas, porque de ahí se puede observar de mejor manera todo lo que hay. Y entonces vas a ir conociendo, y tal vez... Hermano, tú vas a persuadir a esa persona a través de la aplicación, a través de esa conclusión, y aun cuando sabes que ese hermano tiene un fiero carácter, vaya, está luchando con su santidad personal, hermano, tú sabes que puede cambiar en ese día. No por tus palabras, sino que Dios lo puede transformar. Entonces te das cuenta que es sumamente importante una conclusión, porque el hermano va a estar luchando, ¿eh? Cuando hay una predicación, hay una lucha interna que se desarrolla en cada uno de los creyentes. Algunos van a mirar al predicador y ya no lo van a querer saludar. Es decir, ese predicador me cae gordo, me cae mal, porque está predicando cosas que a él no le importa. O sea, porque está predicando de mí, ¿no? Sí, no, este hermano ya fue de chismoso y yo le conté a él o le conté al otro hermano y ya expuso mi caso públicamente. Es más, ya no voy a ir a la iglesia, ¿no? Es una confrontación, hermano, por eso la palabra dice que es un arma de doble filo. Tú como predicador te vas a dar cuenta y vas a tratar de aplicar tal vez este dicho que se menciona por ahí que no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Algunos van a decir, hermano, su predicación logró algo en mi vida. Tal vez con el tiempo se te acerquen. Hermano, yo recuerdo cuando usted predicó, ese tema, y créalo, hermana, que yo me sentía avergonzado, pero finalmente pude entender, el Espíritu hizo algo en mí. Y hermano o hermana, gracias a esa enseñanza, a esa predicación, mi vida es diferente. Pero va a haber algunos que ni le van a saludar. Y se va a dar cuenta usted, precisamente, que un predicador pasa por esa serie, este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué hacer cuando sea así? Hermano, usted no se desanime. No se vaya a desanimar. Usted, adelante. Mire, usted tiene que provocar algo en la congregación cuando está predicando. O usted logra que haya motivación, o logra usted que haya coraje. Algo de dos va a provocar. Así que cuando usted pase al frente, debe de saber que va a haber una lucha interna en cada uno de los que están ahí sentados escuchándole a usted. Y algunos van a decir, ay sí, él sí es muy santo. Y van a empezar unos tijerazos, hermano, al por mayor, ¿eh? Pero gloria sea el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos mandaría, ¿a dónde? Dice, a lugares que con... ¿de lobos? ¿O cómo dice la palabra? ¿Alguien recuerda? Y yo los enviaré en medio, ¿verdad? En medio, pero yo les daré astucia. O sea, te vas a dar cuenta que, es más, cuando vayas caminando, cuando luego termina el ministro de alabanza y dicen, a ver, pueden tomar asiento para que recibamos la palabra de hoy. Y cuando ves que va a pasar el hermano que predicó en contra tuya, que así lo consideraste, dices, ya se regó la cosa, ya. Es más, me voy a ir al baño a ver qué hago por allá, pero no me quedo. Pues más, me voy de shopping ahorita, ¿no? Y te vas aquí a la paletería y ya cuando oyes que ya están aplaudiendo y ya va terminando, te subes nuevamente. Hermano, como predicador te vas a enfrentar a muchas cosas, pero para eso nos llamó el Señor. Y te va a dar amor. Y vas a aprender a amar a tu prójimo. Y vas a aprender a bendecir al que te maldice. Todo esto forma parte de un carácter, de un proceso de maduración en ti. Así que debes de estar tú sabiendo, ¿no? No, ojalá y estas palabras no te vayan a desanimar. No es mi intención desanimarte, al contrario, mi intención es animarte. El amor, en efecto. El apelar a esta área es darle al ser humano una perspectiva real y verdadera de lo que es el verdadero amor en Cristo Jesús. Amor que nunca traiciona, o acaba, o tiende a desaparecer. El verdadero amor, hermanos, cuando nosotros hablamos del amor, esta palabra pareciera ser que solamente hace apariciones en el diccionario. Pero la pregunta es, ¿realmente en la práctica estaremos demostrando el amor? ¿O simplemente es una palabra que aparece en el diccionario? Y cuando nosotros hablamos del amor, ningún amor sea filial, ningún amor puede compararse al amor de Dios, al amor de Cristo. Y lo resume de tal manera, Juan dice, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Así que ese es el amor de Dios. Incomparable, simplemente. Y cuando nosotros hablamos del amor, tal vez sea algún tema matrimonial, hermanos, que nuestro amor de matrimonios gire en torno a la persona de Cristo. Que tu negocio, que todo lo que tú hagas, gire en torno a la persona de Cristo. Cuando tú eres más cristocéntrico, hermano, mejor te va en todo lo que haces. Porque todo lo relacionas. Imagínate que como esposo, como esposa, de pronto, hablando en relación al amor, de pronto tú lo que haces es agredir de manera verbal o física a tu esposo, a tu esposa, y de pronto vienes a la iglesia. Es más, mira, un ejemplo de amor. En ocasiones, los domingos en la mañana o en la tarde, yo creo que ha de haber algunos hermanos o hermanas que pues están rápido, están apurados, a prisas, cambiándose para venir al servicio. Y algunos se desayunan antes de venirse, ¿verdad? O algunos comen antes de venirse, si es en el servicio de la tarde. Imagínate que de pronto tú estás orando por los alimentos, en este caso diste gracias, y tu niño, el más pequeñito, derrama sobre ti alguna bebida, algún alimento. ¿Cuál es la reacción que tienes? ¿Cuál será la reacción? Zape, dice mi hermana, ¿verdad? Ya estoy viendo aquí a mi hermano Olivia, dice, un zape. La reacción carnal así es. Pero imagínate, no, yo termino de dar gracias a Dios por los alimentos, y incongruente es que de pronto alguien accidentalmente derrama sobre mí Oye, mira, ya me manchaste. Híjole, ya es tardísimo. Y le dan, ¿no?, un jalón de greñas, un jalón de orejas o un coscorrón. ¿Realmente estamos hablando del amor? Yo creo que no, ¿verdad? Realmente es muy distante. Entonces, la congregación necesita el amor y el amor de Cristo, el amor verdadero. No un amor fingido. Y cuando tú hablas en relación al amor, hermano, créelo, que aún matrimonios que vengan molestos a la congregación a través del tema, a través de la enseñanza, a través de una buena conclusión, hermano, ellos estarán reconciliándose en ese momento. Tal vez no se regresaban a ver y el hermano que pasó al frente le dijo, saluda al hermano que tienes a un lado y no saludaste al esposo ni a la esposa porque estás enojado. Al final, no sé, ya cuando viene la conclusión, ya le tomas la mano, ¿verdad? Ya le echaste la mano en el hombro al esposo, a la esposa. Es más, ya le diste un besito en la mejilla, ¿verdad? O sea, qué bueno. Eso es apelar, hermanos, que nosotros podamos persuadir de una de otra manera la voluntad del oyente. Ahí es donde se va a ver el resultado de lo que nosotros hicimos. ¿Ok? Ahora, mira, vienen las invitaciones. ¿Qué invitaciones? ¿Para bodas 15 años? No, la invitación que tú haces a la congregación para pasar al frente, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar en esta tarde. A ver, ¿cuántos vienen por primera vez? Normalmente de nosotros decimos, vienen las invitaciones. Bueno, en este caso la Biblia está llena de invitaciones. Usted puede tomar alguna porción en ella. Todo mensaje debe de concluir con una invitación que esté bien relacionado con el propósito específico del sermón. Hablamos de dos invitaciones. Uno a los inconversos, para que entre en su vida al Señorío de Jesucristo. Y la otra, pues, es a los creyentes que consagren sus vidas al servicio de Dios. No debes de desechar a uno ni al otro, sino que debes de equilibrarlo. En este caso, debes de dar la atención a los nuevos, pero también tienes que darle alimento al que ya está, ¿no? Al que ya tiene Cristo en su corazón. Entonces, esto sí nosotros debemos de saberlo. Dos cualidades de invitación debe de ser clara. Si el mensaje es de evangelismo, el oyente debe saber que se le está invitando cuando pase al frente. ¿A qué se le pasa al frente precisamente? Porque no puedes tú estar hablando de algo y le dices, a ver, tú que vienes por primera vez y lo señalas con el dedo, imagínate, le va a dar pena. De por sí vienen tímidos, que nadie le habla, y de pronto tú lo señalas del frente y le dices, a ver, tú, vienes por primera vez, ven, pásale aquí al frente, hermano, no va a pasar, yo creo, ¿verdad? Va a tener un poco de nervios, un poco de pena. Entonces no vas a saber ni para qué lo estás llamando. Entonces, esa invitación sí debe de ir, en cierta manera, ya digerida por él. Ya debes decirle, si tu tema fue de evangelismo, hacerle, hermano, tú que estás aquí por primera vez, te quiero hacer una invitación, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Es una forma de introducirlo. El propósito del sermón no... Entonces, mira, si solo se le invita para que pase a orar, el propósito del sermón no fue alcanzado, porque al terminar el oyente, en el oyente debe de haber una conciencia clara de su necesidad, en este caso de Jesucristo. Nuestro propósito al hacer la invitación debe ser tan clara, en este caso como el sol a las 12 del día, imagínate, ¿no? ¿Qué ilustración? Debe ser positiva, la clásica pregunta. ¿No habrá alguna persona dispuesta a recibir a Cristo? Sería mejor si dijéramos, ¿cuántos de los que están aquí desearían rendir su vida a Cristo? ¿Te das cuenta? O sea, estamos tapizando, mejorando la forma de la invitación. Estamos cambiando algunas palabras un poco ofensivas, un poco retadoras, con unas palabras más persuasivas a la invitación, positivas. Ahora, hay formas muy negativas de invitar, y una de ellas es cuando nosotros decimos, le invito para que le entregue su corazón a Cristo, aunque dudo que desee cambiar usted. Algunos así, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a algún hermano que de pronto diga eso, ¿no? Te quiero hacer una invitación a que recibas a Cristo, pero pues yo creo que no lo vas a hacer porque tu corazón está todavía muy, muy duro, ¿no? Imagínate qué clase de invitación, ¿no? Pues no, claro, no va a pasar. Seamos obedientes a la palabra de Dios, aunque eres rebelde por naturaleza, imagínate. Eso no lo debes de decir. Ahí no vas a persuadir a nadie. Hay unas formas que son acertadas de invitar. Debe de crear inquietud. Todo mensaje evangélico debe mover a los oyentes para que se haga esta una pregunta. ¿Qué haremos? Primero, tienes que explicar el arrepentimiento. Debes de invitarlo a poner su fe en Cristo. Y por último, recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, hasta este momento estamos viendo lo que es la conclusión, cómo vamos a concluir, cómo vamos a aplicar. Y el llamamiento, recuerda, la aplicación y el llamamiento son parte de la conclusión. ¿En qué forma vamos a aterrizar el sermón? ¿En qué forma vamos a finalizar la enseñanza que yo estoy dando? A través de una muy buena conclusión. Preguntas, hermanos. Preguntas, dudas que tengan en relación a lo que estamos viendo hasta ahorita. Dudas, preguntas. Recuerden, la próxima semana ya me van a hacer entrega a ustedes de todos sus sermones. Los 10 sermones que yo les solicité me los van a traer de cada una de las lecciones que vimos. ¿Cuáles son? ¿Alguien las recuerda? ¿Me las puede recitar? A ver, Gilberto. Ajá. Bueno, el desarrollo. El desarrollo. Ajá. Ajá. Perfecto. Todo eso debe de venir la próxima semana en sus sermones, ¿ok? Hoy terminamos con lo que son las conclusiones, formas de concluir nuestro sermón. Sí. ¿Enseñanza? Sí. Mire, todo servicio debe de concluir con invitación. Porque en cada servicio suele que hay invitados o invitaciones en ocasiones para orar por las necesidades. Pero todo servicio tiene que tener invitación. Es por eso que luego ya muchos no quieren pasar al frente, si se dan cuenta cuando les dicen, hermanos, pasen al frente, queremos orar por ustedes. Dicen siempre lo mismo. Pero es que el sermón debe de concluir con una invitación. Esta sea para rendir el creyente, su integridad, parte de su vida a Cristo, asimismo para el que viene por primera vez, reciba a Jesucristo como Señor, o bien aquellos que vienen con necesidades, vienen enfermos. Hay personas que estuvo muy bien el tema y tal vez no fue acorde a ellos, ellos traían una necesidad emocional y tal vez hablaste de algo motivacional, algo ahí más o menos le cayó el 20. Pero ahora tú tienes que orar, ¿sabes por qué? Tienes que hacer la invitación, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere tratarle a él. Dios quiere en ese momento, vaya, restaurar parte en su vida. No sé si se han dado cuenta que al momento de hacer la invitación a que pasen a orar al frente, hay personas que se sueltan a llorar. Se sueltan a llorar y eso es sanidad. Sanidad para ellos. Entonces, toda enseñanza o sermón tiene que concluir con invitación. Tal vez, si tu enseñanza es la promiscuidad sexual, imagínate, ¿no? El tema, ya te paró los pelos de punta, a jóvenes y adultos. Hermano, cuando tú haces una invitación, más cuando se trata de un tema escabroso, casi no quieren pasar, pero tienes que hacerlo. Porque tiene que haber una confrontación, tiene que rendir su vida, tiene que haber una manera de despojarse de lo viejo y renovarse con lo nuevo. Y esto es a través de la invitación. Si tal vez una persona viene con dolencia física, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que a través de la oración viene la sanidad, ¿no? La imposición, y si alguno está enfermo, a ver, vengan los ancianos. Bueno, no los más viejitos de la congregación, sino en este caso los líderes, en este caso los que están al cargo de los servicios, que están capacitados para ministrar a las personas, ¿no? ¿No? Porque muchos dicen, no, es que aquí la palabra dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y él va a orar por usted y va a sanar. y andan buscando al más viejito, ¿no? No, no se trata de eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, hemos terminado. La próxima semana, recuerden, me van a traer los 10 sermones. Van a apartar uno de ellos para comenzar a predicar ya la próxima semana, para que pasen. En este caso, Gilberto e Iván van a ser los primeros que van a pasar la próxima semana. Así que vénganse listos, vénganse preparados. Van a ser 20 minutos. Hermano, si usted termina antes de 20 minutos, ahí usted sabrá cómo terminó, cómo concluyó y todo. Pero si se hace un poco más extenso, queremos tener 10 minutos para hacer algunas observaciones. Yo le voy a pedir que sí procure respetar los 20 minutos, no pasarse más de los 20 minutos, para que tengamos un momento de observación, ¿no?, en lo que veamos. Así que, en este caso, va a pasar mi hermano, es más, los voy a anotar, mi hermano y Gilberto van a ser los primeros en pasar la próxima semana. Y vamos a avanzar de una vez para que se vayan preparando los siguientes hermanos que van a pasar. Y para la próxima semana va a ser mi hermana Tere con mi hermana Sidonia. ¿Qué? Próximo lunes, Gilberto e Iván. Próxima semana, mi hermana Tere con mi hermana Sidonia. ¿Ya? Y ya para la próxima semana yo les digo quiénes van a ser los demás para que se vayan preparando, ¿ok? Y ustedes, hermanos, les voy a pedir, no dejen de venir, porque van a aprender los unos de los otros. Yo voy a aprender cómo lo hizo el hermano y voy a tratar de mejorarlo. Y cuando me toque a mí, el hermano que no ha pasado, a decir, yo lo voy a hacer mejor aún que él. Así que vamos a aprender unos de otros, ¿sale? Ok, Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, sonrían. Cristo les ama.